Muy buenos días, mis queridos auditoras y auditores, Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3. Estamos con ustedes en su programa Acompañando la Mañana. Estoy acá gratamente acompañada por mi amigo y vecino, don Ricardo Sáez. Don Ricardo, ¿usted quiere saludar a nuestra audiencia? Por supuesto que hay que saludar, porque el que viene llegando es el que tiene que saludar. Eso dicen. Y entonces, qué bien, a las amigas, amigos, vecinas, vecinos de Pedro del Río, de la comuna, de la provincia, de la región, de todos los que escuchan este programa, les damos el saludo, por supuesto, con toda amabilidad, a las organizaciones de la población Pedro del Río, Señartu, todas deportivas, sociales. Exactamente, a todo aquel y que reciban, los que nos escuchan, reciban nuestro saludo. A todo el país, por supuesto, y a todo Latinoamérica. Miércale, puta, y al planeta entero le damos un gratísimo y contento saludo de estar con vida todavía, sí, y poder decirles que les deseamos hoy día un buen, lindo día. Exactamente. Porque hoy día estamos celebrando onomásticos de... Estamos hoy día 29 de enero, estamos celebrando a San Horacio y Santa Valeria. ¡Qué bien, San Horacio! Fíjese que yo tengo una anécdota de un señor Horacio. A ver, me interesa. La madre, si está todavía con salud y vida, capaz que venga a cobrármela. Don Horacio tenía un proyecto, un programa. Iba a ir a un bailongo. En ese tiempo le llamaban malones. Exacto, sí. Y va, pues, de sorpresa, pues la señora no sabía nada. Y menos mal que cuando él viene llegando, lo primero que ve que su señora estaba allá en el baile. No le puedo creer. Y sin haberle pedido permiso, no haberle dicho nada a él. Y ahí era grave faltante, ¿eh? Pero ella andaba con una amiga, colega. Ya. No voy a decir de dónde también. No, claro. Y él iba también con una amiga. Pero que no era colega de ella ni era nada. La diferencia es que él tendría que haber ido con un amigo. No, pero él iba con una amiga, ¿ves? Claro. ¿Y qué tuvo que hacer el caballero don Horacio? Recular aceleradamente y mandarse cambiar de ahí antes que lo vieran. Chuta. Bueno, cuento corto. Cuando llega la señora a la casa, estaba esperándola en el antejardín. ¿Y de dónde venís? ¡Claro! ¡Mire, vea así! Que vengo y no alcanzó a decir ni siquiera que vengo la señora. Y vamos dándole cachuchazos sobre cachuchazos. Entonces ella, ¡Horacio! Le decía, ¡no, Horacio! ¡No, Horacio! Y él dándole, pedí una palmeadura, pero de este volado. ¡Chuta, pobrecita! Entonces después la esposa, la señora, llegó contándole a la amiga el día lunes. ¿Ya? Y nunca más lo hago, dijo, nunca más va a ser una cosa así. Oh. Ay, ¿qué me dice usted y ustedes, amigas y amigos que me están escuchando? En ese tiempo ya estaba funcionando el patriarcado. Sí, por eso que ahora les duele tanto cuando las cosas están como cambiando un poco. Que no duele, que le duele a los cobardes nomás, pero el patriarca... Mire, yo fui a la fiesta de los abrazos del PC. Ya, yo también anduve por ahí. Había una niña panelista, porque yo no era panelista, pero le la enfrenté cuando dijo que había que destruir... Ah, no, eso está mal. ...al patriarca, o sea, destruir al hombre. No, yo... Usted sabe que yo ahí no concuerdo tampoco con eso, ¿ah? ¿Eh? Entonces, no. Cuando la diputada Cariola saludó, dijo, compañeras, compañeros, compañeras y compañeres, capaz que era compañeres. Claro, no, puede ser, ¿eh? Puede ser, porque ya tengo entendido que son bravas, ¿eh? Ahí son más bravas que más decididas todavía. Quizás, no sé si decididas, no sé, pero yo, usted sabe, bueno, nosotros ya nos conocemos harto tiempo y usted conoce mi casa, conoce mi esposo, usted sabe cómo nos llevamos con él. Entonces, esa parte de destrucción yo no concuerdo, ahí definitivamente no, ahí sí que no. Sí, pues yo entiendo y conozco a mi amigo. ¿Cómo vamos a ser familia, dígame usted? Él siempre agacha la cabecita. No diga eso, que el hombre, que el caballero me está escuchando, don Ricardo. Ayer entonces, escuchó todo. Mano firme, don Carlito, mano firme. Oh, oh, oh, oh. Y para que no se sepa, con la izquierda. Porque dicen que con la izquierda no es pecado ni es delito. Claro, claro. Bueno, mire, ya, querido vecino, vamos a pasar una pausa musical, porque aquí tengo que tirarle la oreja a alguien y para que no se note tanto, vamos a ir a la música mejor. Un capricho, dicen que eres solo. Continuamos con ustedes en la compañía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo que hoy día se celebra los San Horacio y Santa Valeria. Si usted tiene algún Horacio o alguna Valeria a quien usted le gustaría saludar, llámenos al 41 22 22 363. También tenemos un WhatsApp, el 96 95 67 395 35. Por lo tanto, no hay ninguna obstáculo para que usted salude a San Horacio y Santa Valeria. Antes de pasar a un temita que está muy en boga ahora y que estamos todos lo comentamos, quiero leer esta citación. Dice: estimados socios del Consejo de Desarrollo Local del CESFAM Juan Soto Fernández, junto con saludar cordialmente, tenemos el agrado de invitarle a una reunión de carácter extraordinario con el objeto de constituir la comisión electoral, quien será la encargada de velar por el correcto procedimiento de la elección del próximo directorio del CODE. Esta importante reunión se realizará el viernes 1 de febrero del 2019 a las... Ay, perdón, me equivoqué, ¿cierto? El viernes 1 de febrero, ahí está la cuestión. Ya, se me había olvidado, oiga, que era. Yo ya las dejo pasar porque... Ya, entonces, el viernes 1 de febrero del 2000, que ya no queda nada, sí. El próximo viernes, o sí, ya. O no. Sí. Ya, a las 18 horas, en el CIAM, Desiderio Sangüesa, 393, agradecemos contar con su presencia. Ya, ahora nos vamos a un temita que ayer lo comentamos un poquito, pero ahora se ha... Hemos sabido más cositas, la prensa se ha reactualizado, claro. Porque es el tema del día. Exactamente, sí. Usted, don Ricardo, es el asunto de Venezuela, ¿cierto? Hable un poquito más fuerte, tuvo miedo decir Venezuela. ¡Venezuela! Ya, listo, ya. Maduro. ¡Maduro! ¿Cuánto es el otro? Guaidó. Juan Guaidó. Yo creo que anda desaparecido, no lo encuentra ni la sí, mamá. Sí, claro, chuta. No, yo creo que tiene que... ¿Pero por qué? ¿Por qué tendría que estar desaparecido si se supone que tiene el apoyo de cuántos países los tiene? Pero esos están afuera nomás. Pues, bueno, son, pero... Esos avivan la cueca. Pero son poderosos. Sí, pero avivan la cueca. Estados esos, Unidos. Esos son como los tontos grandes que echan a pelear a los más chicos. ¿Ah? Es verdad. Si vos sos capaz, bueno, dale nomás, sí, dale nomás. Nosotros están, claro, pero ¿ah? Ellos están atrasito nomás. Sí. Cuénteme, ¿qué dicen de Venezuela? De Guaidó. Bueno, Venezuela, yo estaba viendo acá algo que el Guaidó dice de que si Maduro entrega la presidencia, podrían conseguirle un... salvoconducto. Claro, una impunidad para Maduro. ¿Impunidad de qué? No sé, pues usted sabe. Dice, la propuesta de amnistía es una oportunidad a la Fuerza Armada a ser parte de la Constitución, dijo Guaidó. O sea, amnistía sería para él. Mire, ese llamado a la Fuerza Armada cuando lo hace un civil, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre eso? A ver, don Ricardo. No me acuerdo. No. Podría ser, sedición. Eso se llama sedición. El que está cometiendo delito ahí es Guaidó. Porque está cometiendo un delito de sedición. Él es un sedicioso. Porque aquí hay que decir las cosas de verdad. Ahora, Juan Guaidó, si protege a su pueblo, ¿cómo es posible que esté avalando que Estados Unidos hoy día esté haciendo lo mismo que ha hecho con todos los países que ha invadido? Sí, pues, sí, es que eso de es estar que... robando 7.000 millones de dólares. Oiga, a sí. Venezuela, que le debe por la compra de petróleo que le ha hecho a Venezuela. Qué increíble cómo es esta cosa, esta trama tan fea que hay. No sé si esto es política, es maldad, pero imagínese. Y lo dijo, ¿eh?, que él no le pagaba a Maduro. ¿Y qué va a hacer esa gente? O y sea, después le ofrece 20 millones de dólares en ayuda. O sea, le roba 7.000 millones y después quiere darle una limosna de 20 millones. Qué sinvergüenzura, más grande. Es como si a usted le roban 7.000 pesos y toma 20 pesos. Chuta. ¿Y cómo nuestro presidente de la República acá en Chile puede avalar estas cosas? Bueno, desde el principio él avaló esto. Alejandro Guillier hace una observación que Chile no es el indicado para elegir presidente de Venezuela. Chile no debe involucrarse en ese asunto. No tendría que ver. En esa forma, claro. Por lo menos. No tendría que haberse pero involucrado. Mire, yo voy a contar que hace tiempo atrás lo dijimos en la radio, pero hay que repetirlo. Cuando Estados Unidos invadió Libia y asesinaron al presidente Omar Gaddafi, Muammar Gaddafi, a nombre de su gobierno, Libia, tenía 400.000 millones de dólares depositados en Suiza, que se supone el país neutral donde están acumulados los tesoros de todos los países. Sí. Estados Unidos se los confiscó, 400.000 millones de dólares. Y otros 80.000 millones que tenían otro país europeo, desgraciadamente no recuerdo el nombre ahora, también se los confiscó. Oiga, y no hay nadie que le pare el carro, no hay ningún país. Bueno, nosotros no, porque nosotros somos chiquititos. Mire, yo tengo entendido que alguien me comentó que Vladimir Putin, presidente de Rusia, dijo: una guerra nuclear no es tan lejana tampoco. Podría ser una guerra nuclear, pero ahí liquida todo el planeta. Chuta, estamos mal también, pues queremos vivir también, pues. Oiga. Pero a ver, ¿y China? ¿Qué pasa con China? Porque China no económicamente puede darle su remesón a Estados Unidos. No sea, pero no se ha comunicado o ellos están muy callados esperando los acontecimientos. Porque China, Rusia, Turquía, México incluso, no están de acuerdo con el fulano este Guaidó. Bueno, y hay gente también de Estados Unidos que no está de acuerdo con lo que están. El Partido Demócrata le aconsejó que no. Ahora tienen una gran asamblea de las Naciones Unidas. Pero yo recuerdo que al presidente Bush le pidió el permiso a las Naciones Unidas para invadir Irak. Y las Naciones Unidas le dijeron no autorizamos eso. Pero una semana después ya tenía invadido Irak. Lo hizo igual, claro. O sea, ellos no respetan sus ideas expansionistas. Ellos van, miran los países, la impresión que yo tengo, ¿qué es lo que pueden sacar de ahí? Mire, Estados Unidos y toda Europa, sin el cobre chileno no subsiste. Y el cobre chileno ya lo tienen. El año 1973, 11 de septiembre, se apropiaron de él. Pero el petróleo es la otra parte. Sí, pues. Sin petróleo y sin cobre. Y fíjese usted que el cobre es más importante que el petróleo. ¿Por qué cree usted que es más importante? Porque ninguna pieza de máquina de cualquier cosa puede construirse sin cobre. En cambio, con petróleo, a vapor pueden funcionar máquinas. También es como la electricidad ahora que hay... La energía eólica, ¿sí? De aire. Sí. La energía solar. Pero para todo eso igual se necesita cobre. Y Chile es el país que produce más cobre que ninguno y tiene las reservas mayores del planeta de cobre. Y se lo tienen todo prácticamente a través de la empresa privada. Y voy a reiterar, la empresa privada al Estado chileno le debe, chupalla, 570 mil millones de dólares. Con eso arreglaríamos las pensiones, dice usted. Todo. Las pensiones, los sueldos, trabajo, la educación, la medicina. O sea, seríamos uno de los países más brillantes del planeta. Chuta. Pero todo está en manos de la empresa privada, que está en manos de los grandes empresarios, claro, que están radicados en Estados Unidos. Sí. Qué lástima grande, qué pena, ¿no? Fíjese que acá tengo yo otro comunicado que dice: si la salida de Maduro de Miraflores depende de una impunidad, el gobierno de Guaidó lo contemplaría, le preguntan ahí. Dice: hablar de impunidad en Venezuela es muy duro. Todas las opciones están sobre la mesa para lograr el cese de la usurpación. Y yo digo, ¿usted cree que Maduro quedaría...? Mire, en primer lugar, Maduro fue electo por una elección.

Tengo también acá un aviso de utilidad pública. Dice, se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente y derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 94 89 52 958. Esto queda a minuto de universidades e institutos. O sea, para las personas, los estudiantes, ahora que viene la temporada, que ya van a entrar a clase, les queda estupendamente bien. Exactamente, claro. Bueno, vamos a continuar unos minutitos más con el tema que teníamos, porque acá Leyendo el Sur dice Venezuela. El Papa dice que puede ayudar si ambas partes se lo piden. Bueno, pero si Maduro estuvo de acuerdo en tener un diálogo con el señor Guaidó, y Guaidó dijo que él no aceptaba diálogos. Sí. Diálogos falsos, dijo. Pero ¿qué diálogo puede ser falso? ¿Lo de una parte nada más? Y en el diálogo se aclaran los hechos, las situaciones, ¿o no? Claro. Pero el señor Guaidó está ofreciendo amnistía. ¿Qué es lo que es amnistía? Bueno, cuando alguien, digamos, está condenado por ley, alguien que es perseguido, pero el presidente Maduro no ha sido condenado por nada. Ahora está igual, le cuento algo así como una especie de anécdota. Sí. Va un poderoso persiguiendo a un hombre más débil porque le quería quitar sus bienes. Y este hombre débil arranca, huye por un bosque, todo. Y este hombre débil sabía que en una parte había un pozo profundo. Él lo elude. Pero el otro que iba persiguiéndolo no lo conocía ese pozo y cae al pozo. Vuelve para atrás para mirarlo el hombre que iba huyendo, y el que está en el hoyo le dice, mira, le dice, sácame de este pozo y te salvo la vida. Entonces el señor Guaidó está, entréguenme Venezuela y le salvo la vida. Claro. Y resulta que Venezuela no está en manos de él. No, pues. ¿Estamos? Y el señor Maduro dijo que él no iba a renunciar. No, y él está dispuesto, lo ha dicho varias veces, que él está dispuesto a tener un diálogo. Así que... ¿Pero qué diálogo van a tener si el día Estados Unidos les expropia 7 mil millones de dólares que le debe por la venta de petróleo? Si el presidente Maduro y Venezuela seguían vendiéndole petróleo a Estados Unidos. Entonces, si ahora Venezuela le corta el flujo de petróleo, bueno, la intervención ahí está a las puertas. Pero vamos a ver qué va a ocurrir. Ojalá. Bueno, pero se vería muy mal si Estados Unidos hiciera... O sea, bueno, la verdad es que yo creo que a esta altura a Estados Unidos ya le importa nada, que se vea bien, que se vea mal. Si a él le interesa Venezuela y tener el mando ahí. Ya lo dijimos, la Organización de Naciones Unidas le dijo, no invada Irak, no invada Libia. Lo hicieron igual. Sí. Al final yo creo que lo van a hacer igual. Mire, yo acá, como le digo, tengo el sur acá puesto, entonces dice... El Papa Francisco se negó ayer a tomar partido por un bando u otro en la crisis política venezolana, argumentando que ese no es su rol como pastor. Yo apoyo a todo el pueblo venezolano que está sufriendo. Ahí como que me da un poco de... Claro, pero es que el pueblo venezolano sufre por ambas partes. Sí, pues, claro. Entonces, la oposición también no tiene consideración en eso. Lo que ellos quieren es el poder. Exactamente. Y después hacer lo que se les antoje. Sí. Mire, harían lo mismo que pasó acá en Chile. Usted me hablaba de las aguas, ¿verdad? Exactamente, sí. Llamaron en el gobierno que le llaman cívico-militar, que debía decirse la ultraderecha con los militares. Lanzaron una ley para que se inscribieran las aguas. Todos los que ya estaban interesados prácticamente tenían el proyecto hecho. Inscribieron hasta las aguas subterráneas. Y ahora, según ustedes me cuentan acá, que nuestro presidente, señor Piñera, quiere dejarlo eso a perpetuidad. O sea que nosotros ya no tenemos derecho ni al agua. No, no somos prácticamente. Hasta el agua de lluvia. Porque el agua de lluvia cae a la tierra la absorbe y después nosotros podemos tomarla. ¿Qué les parece a ustedes? Eso es lo que pasaría en Venezuela. Sí. Ríos, lagos, esteros, napas subterráneas pasarían a ser en propiedad de empresas privadas. Yo le quiero hacer una consulta, a ver, quiero hacer una, porque yo veo que Estados Unidos, su política de él es expansionista y él arrasa con... Pero mi distinguida directora de este espacio, cuando ya lo he dicho, porque esto es histórico, es un hecho real. Estados Unidos, cuando se liberó del colonialismo francés e inglés, quedó con 13 colonias. Hoy día tiene 52 estados. Le arrebató todas las tierras que antes eran de México, porque ahí había petróleo y había pastoreo para ganadería, que por el fin indiscriminado, por la forma indiscriminada como, digamos, explota el capitalismo el planeta, se les acabó el petróleo, se les acabó el pastoreo y ahora tienen que apropiarse de países extranjeros. O sea, eso es lo que se llama, dice usted, ¿ese es el imperialismo que se habla tanto de eso? Imperialismo basado en la filosofía liberal. Que decir filosofía liberal ya es muy poco, porque liberal al máximo de la filosofía liberal, que es el fascismo. ¿Alguna otra potencia que usted más o menos conozca que también tenga los mismos, el mismo pensamiento imperialista, por ejemplo? Bueno, lo hubo, pero muchos años atrás. A ver. Hablemos de un personaje que lo tienen, muchas veces lo ponen como un gran líder, Gengis Khan. Gengis Khan invadió territorio a su antojo y asesinó, mató a quien se le puso por delante. Bueno, Turquía, pero también creo que... Pero Gengis Khan de Turquía. Es de Turquía él. Pero, ¿dónde quedó después las conquistas de Gengis Khan? En ninguna parte, porque era un hombre que asumía territorio, y cuando murió, los que habían sido expropiados lo recuperaron. Turquía, el imperio turco, un imperio. ¿Quién es Turquía ahora? No es un imperio, es un país normal, común y corriente. Yo les diría cuál es el único país que quedó con todo lo conquistado. El único. Sí. Que se convirtió en una gran potencia, entonces, y todos dependemos de ellos. Y esto fue hecho no por un comunista, ni mucho menos. Fue hecho por un zar. El zar es sinónimo de rey. Ruso, de Rusia. Pedro el Grande, zar de todas las Rusias. Que su nombre es muy difícil pronunciarlo y no lo voy a decir aquí, pero en un próximo programa puedo traerlo escrito. Rusia no tenía mar, conquistó mar. Y para nunca más perderlo, tierras agrícolas las conquistó. Al imperio turco le quitó cualquier cantidad de tierra y mar. Y se acabó la historia, porque ese zar fue un hombre inteligente y valiente y quiso formar un pueblo para su pueblo. No tenía mar y le quitó mar al rey más poderoso de aquellos años, que era Alejandro XII de Suecia. Pero Rusia ahora ya no es la Rusia que era antes. Ahora es más antes poderosa. Era la Unión Soviética, no, ¿cierto? Posteriormente pasó a ser Unión Soviética porque otros países más menores, más chicos, se adhirieron a Rusia para liberarse también. Posteriormente, después, cuando Rusia decayó, digamos, la Unión Soviética, se separaron. Pero hoy día hay muchos que no se sabe acá, no se dice, no se escribe, porque la prensa está controlada, quieren volver a ser parte de la Unión Soviética. Porque Rusia hoy día cualquiera no le moja la oreja. No. Es uno de los cuatro países más poderosos de la Tierra. Pero en este momento, Ricardo, Rusia no es un como le dijera yo, un país expansionista. Él no trata de... No, para nada. Él tiene todo en su territorio. Claro, y con eso tiene cobre, ¿sí? Tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene plata, tiene terrenos agrícolas y tiene poder para defender todo lo que tiene. Eso, a eso debieran debiéramos aspirar todos los países, ¿eh? Mire, Chile. Ay. Bueno, y hasta los seres humanos, pues. Los seres humanos, con personalmente, pues uno, seres humanos, que nunca estamos contentos con lo que tenemos y queremos. Mire, más. Chile fue en un estado histórico, en un periodo histórico, el país más poderoso de América Latina. Chile. Fue pues antes de la Guerra del Pacífico. Claro, porque nosotros siempre hemos estado, lo que yo recuerdo, siempre Chile ha estado bajo las plantas de los Estados Unidos. Y en Europa el más poderoso en esos años era Inglaterra. Sí. Y Chile le había comprado barcos de guerra a Inglaterra. Y voy a contarles algo. Estados Unidos siempre fue un país expansionista. Bloqueó Panamá en un momento dado. Pero eran barcos de madera, de esos barcuchos, sí, todavía. Y Chile mandó un solo destructor, uno solo, el Esmeralda. Que antes no era el Esmeralda, era el destructor Esmeralda que se lo había comprado a Inglaterra. Y le dio 24 horas a la flota de Estados Unidos que se retiraran o les hundía todos sus barcos. Y se retiraron. Entonces el comandante en jefe de naval en Estados Unidos, un memorable discurso en el Parlamento, que ellos tenían que hacer la nueva armada de Estados Unidos, porque Chile era un país que los atendía muy bien, muy diplomáticamente, pero a sus espaldas se reían a carcajadas de ellos, Chile. Pero eran más astutos, más inteligentes. ¿Sabe lo que hicieron? Se los cuento. ¿Cuánto? Para eso estamos. Se aprende mucho con usted, por eso me gusta invitar y usted no lo quiere entender. Se me tiene para la batalla el combo. Pero ¿cómo va a ser eso, don Ricardo? Por Dios, usted... Es que lo tenemos como científico. Lo tenemos como un tipo que es erudito, que sabe mucho. Oiga, cualquier persona no... Ya. A los pavitos se les da energía para que no mueran de achaque. Ya, Dios. Bueno, terminemos. Ya, listo. Ellos llamaron al comandante en jefe de las Fuerzas Navales chilenas, que era el comandante Patricio Lynch, que querían tener un diálogo, conversar, una camaradería, pero en su propio territorio. ¿Cuál era ese? ¿Cómo eran navales? En el barco más poderoso de Chile. ¿Quiénes fueron los marinos que visitaron ese barco? Puros ingenieros navales. No llevaban nada para anotar. Pero cada uno fue sacándole la película mentalmente, pieza por pieza, al barco chileno. Porque, o sea, decían que nosotros podemos dispararle, decían, dispararle una bala de esas que tenían ellos, y va a resbalar en la coraza que tiene este barco. Podríamos salir huyendo y a los pocos nudos ya nos alcanzan y nos hace pedazos. Llegaron allá y dijeron, esto es lo que hay que construir, y así lo construyeron. Y Chile se quedó aquí con la mano en la pera, así descansando. Como flojo. Qué pena. Bueno. Posteriormente Estados Unidos sacó la flota que tenían que sacar ellos y se acabó el poder chileno. Capaz que a mí me corten el pescuezo por esto, pero es histórico. Es una verdad. Sí. ¿Cómo llevar a su casa para mostrarle todo lo que uno tiene en la casa? Poco menos decirle a otro buen extraño, esta es mi mujer, está bonita y todo, para que después se la quite. No. Pocha. Entonces ahora Estados Unidos se convirtió en el gendarme que cuida los intereses privados de las grandes empresas privadas. Pero dentro del mundo occidental, porque fuera no puede. Ya no puede. ¿Qué más quieren que les cuente? Bueno, no, después de esta clase magistral, nos vamos a un corte musical. Oh.

Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, afirmó que es necesario mejorar la legislación ambiental del país y que las mineras deben cambiar de manera inmediata el modelo de presas. De presas, dice ahí. Represas. Pero dice presas. Es que error de imprenta. Puede ser, sí. Error de imprenta. Sí, pero yo ya. Porque pueden decir, puede ser una presa de algo. Presa de ave, presa de vacuno, una presa de pollo. Una persona. Ya. De presa que va presa. También, sí. Con riesgos inherentes para evitar desastres como el de la Brumadinho, que provocó la muerte de 60 personas. No es menor, ¿eh? No es menor, fíjese. ¿Y no tendrá la culpa ahí el comunismo? Capaz, porque como de repente las agarramos todas, pues ya no echan... ¿No tendrá la culpa ahí Maduro? Bueno, pero el señor Bolsonaro, usted sabe que de comunista no tiene nada. Chupaya, yo de primera... Perdón, no puedo, no sé, Bolsúo, leía yo, ¿no? Pues no, pues me dijeron Bolsonaro, a chupalla, disculpen la confusión. Pero sabe usted que hay otra cosa que a mí me preocupa también del señor Bolsonaro, porque tengo entendido de que él ordenó que se les entregaran, no sé qué opina usted, que cada persona podría tener hasta 4 armas para defenderse. ¿Será bueno eso, no? ¿Será bueno, sería para que se arme? Bueno, hasta hace un tiempo atrás yo sabía que Cuba, cada cubano tenía su arma en la casa. Ya. Listo para defenderse ante cualquier invasión. Porque a Cuba se le hizo una invasión. Sí, pues, claro, eso sí. Pero acá no hay invasión. Acá el problema es que creo que tiene la tasa más alta de delincuencia Brasil. Y de muertes también. Entonces por eso ese fue una como le dijera yo, una promesa de campaña, y que ahora la está cumpliendo él. Pero no sé realmente hasta si, dónde será. Claro, ¿qué se puede desatar con eso? Pero si en Estados Unidos cualquier ciudadano estadounidense compra armas. Sí, también. Creo que teniendo 14 años ya listo, quiere una metralleta y tiene la plata, ahí está. Sí, sí, es verdad. Bueno, por eso es que también de repente, usted sabe, va un loquillo por ahí y agarra su metralleta y mata unos cuantos. Es re común saber de Estados Unidos noticias de ese tipo. El año pasado tantos, claro, que murieron porque claro, y ese matar tipo por que matar, fue al colegio nomás, y mató tantos niños. Claro, y matar por matar nada más. Pues eso es lo más fome de la situación. Entonces, como decía mi viejito, las armas... las carga el diablo y la disparan los huevones. Eso mismo, claro. Entonces hay que tener cuidado, creo yo. Yo creo que pienso que no es, personalmente creo que no es una muy buena medida, porque a lo mejor puede ser peor. Cualquier vecino que se enojó fue a buscar su arma nomás y listo. Lo que ha pasado y dejó aquí la Santa Escoba. Claro. Esta gente aquí se compra su arma para defenderse y el delincuente la mata con la misma arma. Exacto. Que la gente claro, la claro. Una parte pone con otra. Sí, sí. A lo mejor se sienten más protegidos así, pero no. A mí, para empezar, no me gusta eso. Pienso que no es como... No sé si estaríamos de acuerdo con que a nosotros también nos dieran facilidad para portar armas. Pues también la tenemos. Si la sacamos en debida forma, no hay problema. Así es que, bueno, les dejo esa inquietud, mis queridos vecinos. No sé qué pensarán ustedes. Ahí es cuando nosotros necesitamos que ustedes nos apoyen y nos den su opinión, al respecto. ¿Cómo se sentirían ustedes con 4 armas en la casa? ¿Si se sentirían más resguardados? ¿Si no se sentirían tan expuestos o preferirían a lo mejor no tenerla? Porque yo personalmente preferiría no tenerla, en serio. Yo soy de la misma. Sí. Sí, Carmencita, tú igual, ¿cierto? Igual, porque sobre todo donde hay niños chicos. Claro, también, sí, claro. Porque tanta juventud que ahora andan armados. Claro. Mucha caiga ahí, el femicidio sería el espanto. Matarían a... Oiga, no, qué femicidio, claro, no, y además también por ambos bandos, creo yo, sí, ¿eh? Sino tan solo para los varones, también para las mujeres. Entonces ahí habría que hacer una ley, como dicen muchos, que las mujeres sean las casadas nomás y los hombres solteros. Miércoles, eso es claro. Pero para salvarse. Pero mire, sabe, yo pienso de que con el tiempo ya ni se van a casar, las parejas ya no están ni ahí. No, ya ni se casan. No, ya no, ya. Claro, sí, yo creo que nosotros, a ver, yo pienso que nuestra generación fue la última. O sea, no se casan por la iglesia, ni siquiera por el civil. Ni, como decían antes, ni por el chucao. ¿Qué sería el chucao? Un pajarito. Ese que canta, pues, que canta en la primavera, cuando viene la primavera. Claro. El chucao canta. Y ustedes lo conocen al chucao porque a todos. Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado cantar. Pensar que antiguamente uno tenía que pololear mínimo unos 4 años. Sí, pues. ¿Usted se acuerda de Carlos Ibáñez del campo, el primer, cuando fue dictador? Sí. Ahí no habían pololeos casi. No. Y ya era una pareja y por ahí ya. ¿Ustedes qué son? ¿Casados? No, pololos, ya. Vamos. Al civil. Vamos no a casarse. No le puedo creer. Y no se acababa. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. No les miento. No, sí, es verdad eso. Los mandaba a casarse, sí, señor. Y se acabó la historia de los hijos ilegítimos, no hijos ilegales y cosas por el estilo. Yo me acuerdo, Ricardo, que antes no había tantos hijos. ¿Ilegítimos? Sí. Que no son ilegítimos en el fondo, pero eran abandonados. Son abandonados. Claro. Porque a los padres son, digamos, el hombre en este momento puede ser un fresco de traste. Porque si engendra un hijo, tiene que hacerse responsable de ese hijo. El hijo no tiene culpa de haber llegado a este mundo. ¿Cierto? ¿Pero qué es ser hijo ilegítimo? Era un término que le daban antes al hijo que no era dentro del matrimonio. No, o sea, no estaban casados. No. Como antiguamente yo escucho nomás, pues no, en esos tiempos yo no estaba. Cuando le decían, tú eres un guacho. Sí. Y después fueron cambiando las palabras. Pero ahora tengo... A ver, lo pregunto porque yo personalmente, yo en esos años era hija ilegítima. Porque mis padres no eran casados. Pero sí, yo, o sea, ellos me ayudaron en mi formación y todo. Pues. A ver, don Ricardo, ¿qué es esa cara? ¿Cómo la envidio? ¿Por qué? Esa pregunta me gustó, ¿por qué? Pero pregúnteme lo más directo, ¿eh? A ver, ¿por qué me envidia que yo haya sido ilegítima? A mí me habría gustado ser hijo ilegítimo y que me hubiera criado mi abuela. No, pero yo me crié en el seno de mis padres en todo caso, ¿ah? Con una madre y un padre. Me habría gustado que mi abuela me hubiera criado. Ya. Y no habría sido el pobre gato mojado que soy yo. Amigo, que yo me acuerdo antiguamente, que yo tengo, me acuerdo que antes nadie se casaba de blanco si no era virgen. Si no se lo merecía. No, y la llevaban a un médico para que la examinara. Qué terrible. Porque te podía decir, no, yo nunca he hecho nada. Pero la llevaban a los médicos, la estaban. Pero si la gente que tenía plata, y cuando trabajaba en el salón de esa, toda esa hijita, hija de papá, ahí en ese tiempo habían... Las cabras que se curaban y bailaban arriba de la mesa y ahí se quedan dormidos, pero como eran de plata, tenían, claro, tapaban todo. Igual que ahora, pues eso no se ha terminado, ¿no? Pero antes. Y acuérdese que la hija, la novia que se casaba, al otro día el novio tenía que abrir la ventana y mostrar la sábana con la muestra de que yo me acuerdo eso. Había sido desflorada. ¿Y qué les costaba tener una botella de sangre de cualquier payasá por ahí, de cualquier cosa? Oiga, pero antes era súper importante. Es que no infundían tanto miedo los papás. Oiga, que poco menos si nos daban un beso. Yo me quedé embarazada, entonces. Sí, pues, y nosotros creíamos. Puta. Que éramos más ignorantes. Claro. No, sí. Pero yo voy a contarle a ustedes, si aquí no preparan esos programas. Como por ejemplo, bueno, pero si usted se gusta a bordo. ¿Cómo fue el inicio de la familia? Yo no les digo nada ahora para que empiecen a pensar cómo se inició la familia. Claro, sí, es interesante, sería interesante leer eso, ¿ah? El drama es que para conseguir ese libro aquí en Chile no está. No. Y la persona que lo tiene puede tener 2 y hasta 3 libros y no lo presta. No, tampoco. Entonces, ¿de qué nos quejamos, digo yo? ¿Por qué tanta ignorancia? ¿Y de qué nos quejamos? Sí. Claro, pues. No, que para Navidad pasa la Navidad. No, que para el Santo pasa el Santo. Decía, no. No, que para el cumpleaños. No. Yo conozco un caso y voy a contarle. Hubo un señor que me dijo ya, usted tiene este tema que aprender. Tiene que estudiar. Tiene que practicar. Y va a dar un examen. Pasa el examen, el diploma va a ser el libro, lo conozco yo, un señor que le dijo a una dama. Bien, no ha pasado el examen hasta el día de hoy. Claro, porque el libro se me perdió también más encima. Ay, que uno creía todo, Y como prueba le regaló, dice, otro libro, me lo contó a mí ese caballero, le regaló otro libro tremendamente importante, porque es un libro que debería estudiarse en las universidades, y creo que se estudia, pero muy de pasada. Lo primero que hace es ir a pasear al extranjero y lo deja botado por allá dentro de un taxi. Ya. Acá vecinos se habrán dado cuenta de quién se trata, ya. Como es amigo mío, para más embromarla, me contaba estos días, le ofreció a otra dama que voy a regalarle un libro, ese libro, voy a regalarle este libro. Y lo buscaba y lo buscaba. ¿Dónde lo dije? Este hombre se devanaba los sesos y después se acuerda. Pero si lo regalé ese libro a otra vez. Claro. Que fue el que dejó por allá por el extranjero. Lo compré de nuevo, don Ricardo, lo compré de nuevo. Pero como tenía otro libro este señor, el libro de él, que estudiaba él, que diablo, para cumplir su palabra tuvo que regalarlo. Es lo mismo que uno antiguamente creía en el viejo Pascua. Sí, pues. Sí, es verdad. Entonces, yo le decía a mis amigas, oye, ¿por dónde entrará el viejito Pascua? A veces lo hacían como que nosotros nos quedamos dormidos. Y una vez no sé quién me dijo, pues la ventana, hijo, pero la ventana era chiquitita. Y yo decía, pero ¿cómo está con la ventana tan chiquitita? Bueno, si era chiquitito, tampoco no era más ignorante cuando acabó. ¿Cuándo? ¿Usted le enseñan algo? Nunca. Pero era lindo, yo sí, considero que eso era bonito, fíjese. Porque creía todo lo que le decían. Sí. Y no había maldad, no había nada. Sí, porque nuestra mente era más limpia en todo caso. En todo caso, yo nunca lo creí, porque escuchar a los viejos, yo estaba quedando, me dormía, estaban, me movían los regalos, meterlos debajo de la cabecera, cuando todavía podían haber sido padres más dignos. Sí. Después, no, ay, es un puro cuento. Y la primera vez que vi a un cura con esa sotana negra, Me dio una impresión de repudio, y yo era un niño, 7 años tenía, y vi que el fraile ese era alguien muy peligroso. Y no estuve equivocado, la vida me enseñó que había captado muy bien esa personalidad. Pero yo digo a Ricardo, si los curas y todo lo demás son hombres como todos los hombres, ¿por qué no van a poder tener? Es que algo? Yo creo que eso, yo creo que sí, ahí está el problema, el asunto. Si lo malo está en los curas, está bien. Que se sirva y que se tiren con mujeres. Pero estos se ponen degenerados después, sí, y a niños pequeños que no tienen energía ahora, para. Porque antiguamente no me acuerdo yo de. Yo digo que toda la vida fue eso. Yo creo que ahora salió a la luz estas cosas, señora Yolanda. Sí, claro. Porque dígame, ¿quién, si hoy en día si los ponemos a analizar, hay padres que se violan a sus propias hijas? Entonces eso existió, o sea, ¿qué estamos hablando de generación? Sí. Porque hoy no hay respeto para nadie. Por eso yo creo que el caballero este, la tarea que le dio a esta dama, no le ha regalado ese, esa es una obra monumental. ¿Sabe? Después me sigue contando porque cuenta las cosas. Pero obviamente, transparente total, pues, don Ricardo. Tiene confianza, entonces quedaron de acuerdo, vamos a ir a un lugar, vamos a fotocopiar el que yo tengo. ¿Y a qué hora cree usted que...? No apareció por ningún lado, entonces... Oiga, ya, voy a contar algo antes de irnos a una pausa musical. Fíjese que, ¿para qué estamos con lecera aquí? Ese librito acá, don Ricardo, acá me lo iba a regalar. Hacen como 2-3 años está ahí. Cuando yo hago un regalo, yo voy al centro, lo miro, lo veo, lo compro y lo traigo. Y no le pido a la persona que a quien le voy a regalar, oiga, ¿por qué no me acompaña? No, pues, don Ricardo, no, pues. ¿Ves? Ya lo dijimos con nombre y apellido. Ya, y ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos, mi querido vecino. No, si después tiene derecho a réplica. ¿Y no me da espacio a la réplica? No, a la vuelta. Ya. Sí. Podía decir esas cosas cuando no... Seguir así el camino. atrevieron a vivir del cantar. Descubrirás la felicidad de esta vida. Y aunque te mire mal, seguir así el camino de los que se atrevieron a vivir del cantar. Camino del cantar. No dejaré mi sueño de un futuro mejor para decir lo que siento. Y yo quiero seguir. A vivir del cantar. Mírame, no me llena el dinero, solo quiero que tú escuches un mensaje para dar. Piensa bien, tu sonrisa es la que quiero, y por eso yo he elegido el camino del cantar. Mírame, no me llena el dinero, solo quiero que tú escuches mi mensaje para dar. Piensa bien, tu sonrisa es la que quiero, y por eso yo he elegido el camino de ¡ay! Pero que sí me dijo. Continuamos en la compañía de su programa Acompañando la Mañana. Voy a leer acá una citación que es para nuestros vecinos de acá, de nuestra población. Dice: estimados socios del Consejo de Desarrollo Local del CESFAM Juan Soto Fernández, junto con saludar cordialmente, tenemos el agrado de invitarle a una reunión de carácter extraordinario con el objeto de constituir la comisión electoral. ¿Quién será la encargada de velar por el correcto procedimiento de la elección del próximo directorio del CODE? Esta importante reunión se realizará el viernes 1 de febrero del 2019 a las 18. El 1 de febrero del 2019 a las 18 horas en el CIAM. Desiderio Sangüesa 393. Agradecemos contar con su presencia. Les recuerdo, mis queridos vecinos, que hoy día estamos saludando a San Horacio y a Santa Valeria. Por lo tanto, los teléfonos para que usted salude a sus vecinos Horacio y a Valeria son el 41-22-22-363 y el WhatsApp 569-9567-39535. Así que no hay ningún obstáculo en que usted salude a sus vecinos llamados Horacio y Valeria. También que usted pida sus temas que a ustedes les gustaría escuchar. Bueno, aquí tenemos una noticia. Dice: fallece víctima de ANTA de San Pedro de la Paz. La Seremi de Salud de Ñuble confirmó el fallecimiento de la mujer de 41 años de San Pedro de la Paz contagiada con ANTA, quien se encontraba internada en el Hospital Regional de Concepción y habría contraído la enfermedad en un camping de Yungay, el que fue cerrado por no contar con autorización sanitaria. Bueno, hay aquí un consejo para las personas que les gusta ir a acampar, que hay que tener mucho cuidado porque tenemos ese ratoncito de cola larga que le llaman y que es bastante complicado para nuestra salud. Así es que cuidado al elegir los campings, que ojalá sean campings que estén... que la municipalidad lo esté constantemente viendo para así evitarnos esta desagradable sorpresa. También está acá. Acá tenemos otra noticia ya más de carácter político. Dice: partido del Frente Amplio se reúnen con el PC y abordan articulación de la oposición para el 2019. Los partidos del Frente Amplio ya habían sostenido reuniones con otras tiendas opositoras, como el Partido Socialista y el PPD. Esta mañana se concretó la reunión entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. El encuentro se da en medio de las conversaciones que la coalición de la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez ha tenido con los otros partidos de la oposición tras la incertidumbre de la continuidad del pacto administrativo con la DC. Bueno, ojalá que la cosa funcione bien y que no nos vayamos a dar una desilusión después, ¿no? Pero hay que esperar y de ahí estaríamos viendo qué pasa. No sé si usted quiere hacer una consulta. Frente Amplio con el PC. Sí, señor. O sea, Frente Amplio Partido Comunista. Exactamente. Pero ¿cuántos partidos del Frente Amplio? Porque ahí hay una tendalada de partidos que son 9 o 10 o más. Yo, fíjese que aquí ni siquiera sale cuál de todos ellos es, sino que dice Frente Amplio nada más. Pero no nombra, por ejemplo, los partidos que están en Revolución Democrática, no porque, que pensamos que podría ser por ahí, pienso yo. Porque anoche yo vi a don Marcelo Díaz en la televisión, ex ministro de Informaciones, que da del gobierno a la expresidenta Bachelet, hablando de que, reiterando lo que dicen, que el Partido Socialista debe ser la base de la oposición. O sea, yo pienso que la verdad es que nosotros, a ver, yo creo que el Partido Comunista es complicado tener aliados. Yo creo que debiera ir solo nomás y punto, ya, que salga lo que salga y pare contar. Y después, dependiendo de las primarias, ahí vemos con quién no se van aliando. La cualquier cualquier conglomerado de oposición, cualquiera, sin el apoyo del Partido Comunista, no gana. Y si en esta elección pasada, cuando teníamos a don Alejandro Guiller y teníamos a don Sebastián Piñera por el otro lado, perdieron porque socialistas y PPD y todo eso no apoyaron a don Alejandro Guiller. Sí. En caso contrario, si lo hubieran apoyado, don Alejandro Guiller habría ganado la elección. Sí. Por eso que para el Partido Comunista es complicado, don Ricardo, tener aliados, porque como que siempre nos falta quien por ahí de alguna u otra manera se baje. Es que pasa lo siguiente. El Partido Comunista es un partido que tiende, por lo que yo le conozco, le veo, tiende a la disciplina. Muy disciplinado. Yo diría que es el partido más disciplinado de izquierda que hay. Sí, en eso son semejantes a la derecha, a la ultraderecha, porque bueno, ellos son disciplinados también. Tengo entendido que el otro partido disciplinado de derecha es la UDI. Dicen que es muy disciplinado. Sí, muy disciplinado. Ellos son disciplinados. Entonces, no les gusta a los demás. No les gusta el orden. Exactamente. Lamentablemente, porque muchos con el desorden ganan más que con el orden. Exactamente, y eso al final salimos perjudicados. Los más débiles salimos perjudicados, los de abajo. Fíjese que aquí tengo yo, dice, diputados de Revolución Democrática hablan de fracaso por baja participación en elecciones. También están como medios complicados ahí, ¿no? Pero si ellos mismos llaman a la división. Acá dice, la baja participación en las elecciones internas de Revolución Democrática llevó a cabo el fin de semana que reconocida por algunos diputados del partido, incluyendo a la electa presidenta Catalina Pérez. Solamente 3.502 personas votaron de un padrón estimado de 42.000. Harto poco fue. ¿Qué pasó con esos? A lo mejor eran de los otros partidos, porque el Frente Amplio está compuesto como de 10, 12 partidos, tengo entendido. Sí. Y no todos son de izquierda, por lo demás. No, pero él habla sobre las fichas. Las de los que ellos tenían. Porque ayer se aclaraba que una cosa es ser militante y otra cosa es ser fichado nomás. Porque cualquiera puede ir y se ficha en un partido y ya está, por amistad, por lo que sea. Sí, eso es Ni cierto. Siquiera por una convicción. Sí, es verdad. Entonces, por complacer a un amigo, una amiga, qué sé yo, o por la idea de pedir favores, qué sé yo, se fichan en un partido. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Sí, es cierto, si eso pasa. Entonces, por eso mismo yo el partido, digamos, el Frente Amplio, a veces me confundo y repito lo que decían unas damas, no una sola, fraude amplio. Porque ahora, ¿qué se escucha de este Frente Amplio? Nada. Está bastante revuelto. Ya lograron el objetivo. Sí. Muchos ser electos y después ya que cumpla otro. Sí, la verdad es que hay bastante desunión también. No sé, yo creo que la izquierda está como bien revuelta, oiga, no hay unión. Cada cual está tirando para un lado, para el otro. Bueno, en un diario, ¿cuánto se llamaba este diario que a veces lo leímos nosotros de acá? ¿El Sur? No, el otro. ¿Se acuerda que después no salió más? Nosotros sabemos cuál es. En su primera página, Democracia Cristiana es Frente Amplio, sepultureros de la nueva mayoría. O sea, en lugar de buscar, digamos, acuerdos de unión, dejaron la división más grande. Entonces, digamos, partidos que buscan dividir más que nada, dividir para gobernar, no sirven. Sí, yo veo a la izquierda muy complicada. Y el Partido Socialista, digámoslo con toda. Aquí vinieron representantes del Partido Socialista en periodo de elecciones. Bueno, dijo, el partido está por grupo, dijo, son grupos. O sea, no es un partido homogéneo. Bueno, y también lo que. Bueno, lo mismo pasa con la Democracia Cristiana, por si ellos no todos. Es que eso nacieron así. Sí. Con la demagogia, digamos, despampanante que hicieron, lo mismo que hace, para mi manera de pensar, ¿qué piensa usted? El Frente Amplio es una copia de la Falange. Pues sí. A ver, yo opino lo mismo, nosotros lo hemos conversado, don Ricardo, pero ojalá que esta cosa se defina bien. Porque si no, vamos a ir mal otra vez. No tenemos ninguna posibilidad nosotros. ¿Quién es? Moreira. Dice, partido del... Perdón. Léalo nomás usted. Ya léalo. Dice, Moreira, partido del Frente Amplio no pueden pautear a los ex Nueva Mayoría. Claro que no. Si la Nueva Mayoría estuvo conformada por varios partidos, Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido Radical, Partido Comunista, PPD. El Frente Amplio no tiene la capacidad de tomar el mando y dirigirlo. Es que lo que pasa es que yo no sé cuál fue la idea a ellos de juntarse. Parece que no les importaba cómo pensaron, sino que la idea era... A ver, la idea principal de ellos era la Beatriz Sánchez. Nosotros invitamos acá a la radio que vengan. Vengan del Frente Amplio a debatir, a informar, porque aquí se piensa también que ellos fueron un conglomerado más que nada para dividir y permitir el triunfo de la derecha. Fue apoyado por la misma derecha. La propaganda que hicieron la prensa del Mercurio se la hizo, pero sin, digamos, considerar, como decía don Chuma con Dorito, no se fije en gastos, compadre. Claro, sí, sí. Y todavía. Por eso que las alianzas hay que fijarlas bien, hay que ver. Bueno, nos vamos a una pausa musical y volvemos. Este asunto de la fruta. Llevo en mi piel. Estamos de regreso en Espacios FM 107.3. Tenemos a ver, yo quiero referirme a una noticia sobre esta fruta que tiene listeria. Dice, retiran fruta chilena en Estados Unidos por posible listeria. La listeria es una enfermedad, tengo entendido. Sí, un contagio de la fruta. Es una bacteria, parece, ¿sí? A ver. Mire, tenemos acá, dice, la Food and Drug Administrativa, FDA, Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, ordenó el retiro de un cargamento de fruta chilena ante la posible presencia de listeria. Según reportan medios estadounidenses, los productos debían dejar de ser vendidos en diversos locales de las cadenas Walmart, Costco, Market Basket, y así varias marcas. Me parece que son algo de arriba de 10 locales donde habían importado esta fruta, dice. Estas frutas, según la FDA, tienen el potencial de estar contaminadas con listeria, un organismo que puede causar infecciones graves y en ocasiones la muerte en niños pequeños y ancianos. Y yo me pregunto, Ricardo, ¿y qué pasa con la fruta de acá de nosotros? Mire, cuando nosotros ocurrió el problema de la uva, ¿se acuerda usted sí, tiempo atrás, años sí. atrás? La uva la regalaban aquí en Chile. Todos los que comimos de esa uva, no nos pasó nada. Sí, esos son bloqueos así económicos que hacen nuestros amigos de Estados Unidos para perjudicar los ingresos a nivel de otros países latinoamericanos. En este caso cayó Chile otra vez. O sea que no, usted cree que hay un bloqueo más que nada, que no es tan... Según mi manera de pensar. Sí, porque aparte de que la diferencia que hay con la uva de la otra vez, de que acá fueron los mismos chilenos los que se autodenunciaron sobre el asunto de la fruta. Debe haber sido competencia, porque no se sabe. Sí. Claro, yo ayer cuando escuchaba la noticia, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Porque fíjese que si nos vamos más allá, mire, dice, el organismo añadió, aunque las personas sanas pueden sufrir solo síntomas a corto plazo, como fiebre alta, dolor de cabeza severo, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por listeria puede causar abortos espontáneos y mortinatos entre las mujeres embarazadas. O sea, no deja, si es realmente así, no deja de ser peligrosa para la persona. Peligrosa, grave. Claro, es grave. Así es que, pero bueno, a ver, yo quería ver esta, leer esto, para que, yo creo que aquí cada cual tiene que tomar su resguardo nomás. Así es. Tenemos otra fruta. Podemos comer uva esta vez. Sandía. Pero no sabemos qué fruta es. No, si aquí sale, pues. Va. Dice, a ver, espérese. De fruta chilena, según reporta, tengo entendido que son los duraznos, nectarines, que le llaman también, y las ciruelas. No. No son todas las... No, si son esas nada más. Yeah. Así es que, por lo menos, yo creo que uno tiene que tomar su resguardo y no consumirlas, consumir otro tipo de frutas que tenemos acá. Bueno, nosotros estamos llegando al final. Yo quiero recomendarles para el día viernes un programa que es directo al grano. Este es un programa netamente de política de la actualidad. ¿Usted qué me puede contar de ese programa? Porque usted es el que dirige ese programa y es un programa muy bueno. Nosotros aquí somos más leves, lo leemos las cosas, pasamos las noticias, pero ahí se va directo al grano, como el nombre lo dice. Bueno, Directo al Grano es un programa de noticias, de comentarios, de debates, de todo lo que ocurre en el acontecer comunal, nacional y también mundial. Es un programa de amplia, digamos, de amplio contenido. Sí, yo lo recomiendo, es muy bueno. Nosotros también estamos empezando a venir. No es malo saber un poquito de la actualidad política. Y acá en el programa se trata así como, yo diría, un programa así como bien duro, bien al hueso. Así que, mis vecinos, yo les recomiendo el día viernes a contar de las 5 de la tarde. Ahí en ese programa se va directo al grano. Directo al grano. No se oculta nada, no se tergiversa nada. Exactamente, como su nombre lo indica. Y no se hacen falsas promesas. Bien, me parece. Ve. vecinos, así que queda usted cordialmente invitado. Don Ricardo, ya nos estamos despidiendo, no sé si usted quiere ahora. Sí, muchas gracias, muy agradecido, estimadas amigas y amigos de Radio Escuchas de Radio Espacios FM 107.3, y también agradecer acá a la directora de este espacio, Anita Luisa, quien me invita y modestamente yo acá vengo a acompañarla. Sí, una gran compañera. Yo que lo pasen bien. Se lo digo a él en persona, lo digo al aire, pero parece que no le cree mucho a las mujeres. Entonces, pero sí, para mí es un gran aporte, y la verdad es que cuando él no viene, el programa como que baja un poquito de... Claro, porque con usted nosotros debatimos, conversamos, regañamos, nos enojamos, nos peleamos, pero hacemos el programa igual. Así que yo públicamente le agradezco acá. Pero aclaro, eso de nos peleamos es mucha gente, pues. No, si de yo no peleo con no, nadie. No, si usted no, pero si el hombre nunca pelea, si el hombre... La tira nomás y después deja que uno, las mujeres, ahí empecemos a alegar. Pero bueno, pero en todo caso es un vecino muy estimado por mi casa, no tan solo por mí, también por la gente que está en mi casa. Así es que, y nos tenemos confianza también, ¿no? Su esposo, un digno caballero. Sí, muy digno. Nada que hacer con mi flaquito, que ahora está súper ocupado porque parece que está cambiando su kiosco de lugar. Lo están haciendo. Entonces, trabajar. Ayer no, es que es por un bien mejor, don Ricardo. Ya, se supone que ahí vamos a quedar mejor ubicados y ya nos van a cambiar de lugar. Ya no vamos a estar en el, creo yo que no vamos a estar en el mismo lugar, sino ya, que en la esquina. Me parece así muy que bien. Él está haciendo todo, así que por eso yo creo que no nos escuchó hoy día, fíjese. Pero ya. Ayer sí que nos escuchó y disfrutó de harto programa. Dice que esas desavenencias le ponen la sal al programa. Dice. Ya, entonces mis vecinos, yo también me despido de ustedes. Que tengan todos unas muy buenas tardes y sigan ustedes en la compañía de Espacios FM 107.3. Mañana nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana. Con este espacio musical nos vamos. Exacto. Ya.